la columna de espectáculos con Graciela Carballo. No sé por qué hablamos de IRSA y aparece una música de mafia. ¿Qué pasa acá? Bueno, casualidades de la vida. No, son casualidades, por favor. Antes de empezar la columna quisiera decir unas palabras, porque voy a hablar de pantallas, pero hay dos cosas que no puedo obviar. Una es una exposición que empieza el 28 de agosto mañana en el Museo Nacional de Bellas Artes, que dura hasta diciembre. Tienen tiempo, pero no se cuelguen. Que es una muestra, que es una instalación del pintor, escultor y demás, Nate Lowman, que es un pintor yankee, nació en Las Vegas, pero que se dedicó a hacer pintura, instalación y demás en base a las esculturas de Rodin, que por suerte nosotros, que somos un país del sur y pobre, tenemos varias en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, va a estar homenajeando al beso, la tierra y la luna, la cabeza monumental de Balzac. No se cuelguen. Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 15 de diciembre. Y otra es que en el Teatro Regio, donde se estaba dando la obra de nuestra amiga Irina Alonso, va a estar presentándose del 28 de agosto, hoy salieron a la venta las entradas, hasta el 9 de septiembre, el grupo de teatro inestable La Zaranda, que es un grupo de teatro que se fundó allá en el 79 en Jerez de la Frontera, en Andalucía. Y hacen, bueno, ellos tienen una propuesta muy lorquiana, que es que la puesta en escena se va modificando a lo largo del tiempo y con la intervención del público. Es un grupo anónimo, no aparecen sus nombres, pero es un colectivo que se llama La Zaranda y el director es Paco de La Zaranda, o sea, no sabemos mucho. No se la pierdan, está solamente esos días. Yo creo que el Regio es garantía de buenos espectáculos. Sí, sí, el San Martín como en todo general. El complejo de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y ahora teatral de Buenos Aires. Recomendaciones de películas que están a disposición. Termina ya el sábado 31, la muestra 75x75 en el Lugones, 75 películas por los 75 años de la Cinemateca Argentina, perdón, sí, del Museo del Cine Argentino y de la Cinemateca, y tenemos dos peliculones el sábado. A las 15 horas, Grito de Piedra, de Herzog, y a las 18, Cuando huye el día, de Bergman. Son dos clásicos. Entrada general, 4.000 pesos, jubilados y estudiantes, 2.000. Por otra parte, en el Gomón, también de lo que estuve viendo de la cartelera, hay dos películas que quiero recomendar. Una es El agrónomo, que yo la vi y me gustó mucho, de Martín Turnes, que es una película que habla de la contaminación, de la agroecología y de qué hacer un profesional, justamente, que trabaja en el campo, con cuando empiezan a enfermarse sus allegados, sus amigues, etcétera. Bueno, está muy bien actuada, está Diego Velázquez, Valeria Lois, Claudio Martínez Bell, así que bárbaro. Y después otra película que yo les recomendé, la obra de teatro que se estaba haciendo en el San Martín, en este momento está discontinuada, pero va a volver. Está la película Reas, que se da del 22 al 28 de agosto, que es un musical dirigido por Lola Arias y actuado por personas del colectivo trans, mujeres, cis, algunos hombres que vienen de una experiencia de encierro en Ezeiza, pero no es una película tumbera, es un musical. Y digamos, cuando estuvo en el teatro realmente estuvo muy bien, así que le pongo muchas fichas. Lola Arias es una directora que trabaja mucho sobre los colectivos, de alguna manera, con pasados complejos. Tiene una película que se llama Campo Minado, que es sobre los sobrevivientes de Malvinas. Bueno. Perdón, te agrego un aviso. La de Napurí, sí. Un documental, Tiempo Largo y Jodido, ¿qué quieres que te diga? Sí. Es Ricardo Napurí, la crónica de un militante revolucionario. Ricardo Napurí acaba de cumplir 99 años, lo hemos llamado nosotros varias veces, y realmente es un ejemplo. en todo sentido. Sí. Esto lo van a dar el jueves a las 18:45. Exactamente. No lo dije antes porque 18:15. 18:15. En el Gomón. Porque no está todavía dentro de la programación, pero sí. No, depende, el estreno parece es, que claro, los espectadores la ponen o no. O siguen. Bueno, yo siempre digo lo que dice siempre Carlos Ulanowski también. Acompañen a las películas argentinas en las exhibiciones las primeras semanas, porque de eso depende después. Sí, la permanencia. Que sí. La permanencia. Bueno, es el sí. caso, por ejemplo, del Agrónomo. Una excelente película que no duró nada en los cines comerciales. Merecía mejor suerte, pero la gente no va. Claro. No va a ver películas argentinas. Sí, esta sí. cosa posmo de no ver cine argentino. Bueno, y vamos a hablar de películas no argentinas, y para eso he recibido un tremendo desengaño ayer. Ustedes saben que yo tengo así como fidelidad con determinados directores, y venía con el envión de Yorgos Lántimos, el director griego, bueno, ya no hace cine griego, sino hollywoodense. En este caso es una película irlandesa, con sus actores y actrices habituales, realmente con muy buenos actores. Emma Stone, que a nuestro compañero Nacho Álvarez le encanta. Willem Dafoe, que es un actor veterano ya, en este caso lo incorpora a Jesse Plemons. Para que lo conozcan, es para los que vimos Breaking Bad, es Todd en Breaking Bad, el rubio que se hace socio de Walter White en las últimas temporadas. Mm-hmm. Bueno, la verdad que son, Carlos Morquio, para vos que no te gustan las películas extensas, 162 minutos, o sea, casi tres horitas. Claro. Es un tríptico, son tres historias. Ah, bueno. Diferentes, pero actuadas por los mismos actores, uh-huh, haciendo distintos personajes. Es decir, no, uh-huh, es que se continúan con el mismo personaje de la primera. De alguna manera, la primera zafa, como podríamos decir. Pero las dos, la segunda y la tercera, bueno, hay como... ¿Querés que termine? ¿Querés que termine? Pero además... Lántimos es un tipo jugado en cuanto a las escenas, tiene escenas de sexo explícito, hemos visto. Sea, la apuesta está buena, digamos, que los mismos actores hagan diferentes historias, ¿no? Sí, no, eso está genial, y los actores son geniales. Se agrega al elenco también Margaret Qualley, que es una actriz, es la hija de Andy McDowell, no sé si se acuerdan, Cuatro bodas y un funeral, bueno, esas películas. Está muy bien actuada. Yo creo, tiene como un enigma ahí, que es, aparecen en todas las historias las siglas RMF, y después sabemos que hay un personaje que no habla, que está en distintas actitudes en las tres historias, que es un actor griego, Yorgos Estefancos. Bueno, pero inclusive hay un plus, terminan los títulos y la gente sale corriendo del cine, porque la verdad es larga, es mala. En el Festival de Cannes hubo mucha gente que se fue, uh-huh, de las salas. Es el otro día lo escuchaba a Fernando Juan Lima decir que es una película donde el director somete a sus personajes y a sus actores a extremas crueldades, planteos paranoicos. En la segunda historia, por ejemplo, un policía que su esposa se pierde en una expedición y demás, y después vuelve, y en la cara de su esposa todo lo que uno puede pensar de una persona físicamente, pero no es su esposa, tiene gustos, apetencias y demás que no son de su esposa. Entonces le empieza a pedir que se corte partes del cuerpo, y eso lo vemos en la pantalla. Digamos, es muy desagradable. Emma Stone en un momento dado vomita todo alrededor. Bueno, una cosa que no solamente es la crueldad, sino repugnante en un punto. Morboso. Sí, pero digamos, yo lo pongo en relación, porque justamente se estrena también esta semana, se reestrenó Relatos Salvajes, que es una película cruel también, de Damián Chiffron. Vos sabés que a mí me pasó cuando lo fui a ver por primera vez al cine, que no me reía. Y yo, claro. y todo el mundo, todo el cine se reía. Y salí como enojado. O sea, me gustó la película. Sí, sí, es pero buena. Me pareció re fuerte. Pero te pegó, es buena. Después, pegó mal, ¿no? Claro, me pegó mal. Y yo decía, qué boludo la gente que se ríe. Después entendí, la vi varias veces y en algunas escenas me río. Pero es raro ese esa risa que te da, digamos. Es una risa de nervios a partir de la... Claro. De que la reís para, claro. No, claro. Saber, para no llorar. A partir de que cada historia puede ser real. Es más... Sí. La como se dice la frase, la ficción superó a la realidad, ¿no? Porque exacto. Esas historias, cuando las vimos, eran extremas, digamos. Y hoy la violencia en la sociedad sí. Es algo de casi supera, ¿no? Diario, digamos, sí. Esas historias, ¿no? Vos sabés que yo pensaba si es oportuno este reestreno en este momento de tanta descomposición social y demás. Pero así todo, debo reconocer que la película de Chiffron, cuando hay violencia, cuando hay venganza, digamos, yo no estoy de acuerdo con la violencia ni con la venganza, por supuesto, pero hay un motivo racional, entre comillas. Uh-huh. Es decir, hay una historia previa, hay una digamos, una ofensa previa. Acá no. En la de Lántimos no. En la de Lántimos, la primera historia, que es fue la que más me gustó, hay un jefe, que es Willem Dafoe, que le dice permanentemente a su empleado, Jesse Plimons, cosas que tiene que hacer, a qué hora levantarse, qué desayunar, qué días puede tener relaciones, y entre los pedidos que le hace, en un momento dado le dice, bueno, tenés que chocar en una esquina con otro auto que se te va a cruzar, y él le dice, no lo voy a hacer, porque el otro conductor se puede morir. No, el otro conductor está de acuerdo. Digamos, esto es la calificación. Bueno, yo estuve mirando críticas a posteriori, porque nunca leo críticas antes de ir a ver una película, para no ir con la cabeza hecha, pero por ejemplo, Brothersen de Página 12 le pone un 6. A mí yo dije, qué nota mezquina, y después dije, no, bueno, está bien. Pablo Scholz de Clarín la considera buena, y hay como una grieta acá. Hay muchos espectadores que ponen que es la mejor película de Lántimos, y hay otros que ponen que se fueron del cine porque no lo soportaron ni la duración, ni las historias, ni nada. Yo estoy más con los segundos. No me fui por una cuestión de conducta. Yo digo, si me voy no puedo comentarla acá y decir, ah, bueno, miren, es así, si no la terminé de ver. Pero realmente estuve tentada muchas veces. Así que si tienen que elegir alguna cosa, yo les aconsejo que no vayan. No sé qué dice mi compañero Nacho. ¿Tenés algo para contar? ¿Viste, Nacho? Mira, justo hoy mi pareja la iba a ver. Ah, bien. Así que con todo lo que ya me estás diciendo, creo que que voy a esperar a ver no si sé. Sale en alguna plataforma. Mirá que le tenía un poco más de expectativa, o mejor dicho, un poco más de no sé, después de venir de ganar un Oscar, más o menos mantenerse en algo parecido a lo que venía haciendo. Que bueno, tiene como algunos detalles, algunas cositas que podemos sacar de lo que fue... ya se me fue el nombre de la película que hizo antes. ¿Cómo era? Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Pero bueno, muy loco eso que tiene de sacado así como de Damián Chiffron, o bueno, cosas parecidas así a las historias eso. Sí. Habrá que sentarse 162 minutos a ver qué tal está. Sí, yo te lo aconsejo. Yo creo que hay que ir a verla porque, bueno, esto no es ortodoxo el tema de la crítica. Sí. Y sí o sí, esto lo voy a poner como sí o sí, tienen que ir a ver los que tienen hijes, nietes, adolescentes. Por supuesto, tienen que ir a ver, ¿cómo se llama? Ahora me olvidé de la película. La de los sentimientos. No, la de, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. La de niñes, teóricamente, que es la que arrasa con la taquilla, todavía sigue arrasando. Que está Intensamente 2. Ah, Intensamente 2. Claro, habla de los sentimientos, alegría, el enojo. Sí. Claro. Pero acá habla de sentimientos adolescentes, claro. Se agregan otros sentimientos. Perdón, te hago un comentario breve, porque con esto que hablas de cómo uno, como espectador de cualquier arte que está viendo, cómo puede reaccionar. Y me pasó, recibí comentarios muy malos y muy buenos de la serie Bebé Reno. Ajá. Que la vi y a mí me pareció buena, digamos. Que es muy psicológica y es, sí, es un caso real. Pero bueno, hay esa cuestión de cómo a cada uno le pega la violencia que está viendo, que puede ser real o no. Pero bueno, me parece que la que vos traés es como muy exagerada, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, es la sociedad que vivimos y yo creo que el arte, en un punto, algunos dicen no, porque los chicos lo que ven por televisión lo hacen en verdad. Y claro, a veces es al revés. A veces lo que se hace es lo que después se lleva al arte, ¿no es cierto? Bueno, yo comento algo agradable. Dale. Sumamente agradable, que no sé si lo sigan dando aquí en el... Sí, todavía sigue en cartelera. Sí, Las Mujeres de Lorca. Sí, sigue en cartelera. Muy, muy buena, con Ana María Cores, que realmente hace un trabajo espectacular. Canta ella, y aparte actúa, ¿no? Acompañada también por un grupo de mujeres músicas, todo andaluz, ¿no? Muy hermoso. Sí, sí, hermoso. Hermoso. Dos recomendaciones para pantallas, no voy a entrar en detalles, pero dos miniseries que tienen que ver también con adolescentes. Una es Arenas Movedizas, uh-huh, es una miniserie sueca, 6 capítulos, muy buena. Me gustan las nórdicas. Y la segunda, que a mí me gustó más todavía, uh-huh, que es inglesa, es Asesinato para principiantes. No es, el tema no es escabroso, ni mucho menos, con una actriz en ascenso, Emma Myers, que también son 6 capítulos. Tiene una crítica favorable unánime, porque tiene descontractura, tiene toques de humor, no es todo el tiempo así una cosa. La otra es más trágica. Así que las dos están disponibles en Netflix.